Muy buenos días, compañeros y compañeras ahí en la radio y a toda la audiencia que nos escucha a través de los dispositivos, ya sea por el streaming o por el aire de la 94.7. Para esta columna del 5 de mayo tenemos también las repercusiones del nuevo radio urbano que amplía el ejido de nuestro pueblo. En este caso vamos a escuchar a la palabra de Andrea Abrate, que es la secretaria de Gobierno y de Finanzas, cómo ella va a llevar adelante esta nueva forma en cuanto a cómo entender este ejido urbano y también cómo se va a poner en práctica a través del municipio. Lo mismo, Oscar Sabadín, concejal oficialista de nuestro pueblo, cómo el legislativo lo tiene en carpeta para poder llevar adelante las distintas reformas de ordenanza o todo lo que tenga que ver con el legislativo para esta nueva ampliación. Vamos a escucharlos a ellos dos, que en exclusiva hablaron para todas las mañanas en Radio La Minga. Estamos con Andrea Abrate, la secretaria de Gobierno y de Finanzas, porque esta ampliación del radio urbano de la legislatura de Córdoba, esta nueva ampliación, abarca muchas áreas del municipio. Ya hablamos con Bruno Villaluce de Obras Públicas, con Omar Ferreira del Ejecutivo, el intendente, con gente del SUOEM, de Villa Yardino, por el tema del trabajo municipal, también con concejales. Y bueno, Andrea nos puede contar lo que tiene que ver más que todo con la parte de finanzas, de que es lo que ella maneja. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué implica este nuevo radio? Y bueno, obviamente hay que ponerlo en aplicación primero a través del legislativo, después del ejecutivo, pero ahí ya empieza una nueva función en cuanto a la parte que a vos te toca. Sí, esta ley que se aprobó en la legislatura hace unos días define el nuevo radio de prestación de servicios. Esto también implica la incorporación al catastro municipal de todas las parcelas que figuraban como zona rural. Esta ley hay que esperar su promulgación primero, que se realiza a través del Poder Ejecutivo de la provincia. Una vez que la ley está promulgada, entra en vigencia a partir de su promulgación. Nosotros ya estamos empezando a ver la forma en que vamos a trabajar, porque esto es un trabajo mucho más complicado de lo que se cree. Hay que incorporar al catastro todas las parcelas que están en zona rural. Hay que hacer un trabajo también de zonificación, que estaba previsto ya en nuestro código de edificación del año 99, si no me equivoco. Y no va a ser algo que va a llevar pocos días. Esto se tiene que hacer en conjunto con el Poder Legislativo y trabajar en conjunto con todos los concejales para definir las políticas de zonificación y lo que se le va a dar a todas esas zonas que se van a incorporar, que son muchas. En cuanto a la parte netamente de impuestos, seguramente será impuesto municipal y agua corriente si es que se da el suministro a través del municipio. Esto hay que agregarlo al sistema para que se genere la factura, después llevarla o bajarla en forma digital, venir a pagarla. Cambia bastante en cuanto a la persona que se suma a este radio. Sí, igualmente, por ejemplo, hay zonas que ya pagan tasa de comercio, más allá de que no pagan tasa por servicio a la propiedad. Son zonas también que directa o indirectamente ya recibían servicios municipales, como la recolección de residuos, por ahí no casa por casa, pero sí en un lugar determinado, o los servicios que presta el centro de salud, o los arreglos de algunos caminos, a pesar de que no correspondían o estaban fuera del radio de servicios municipal, lo mismo se han prestado ese servicio. Sí, se genera la tasa por servicio y se suma, como tenemos a todo el resto de la población, en la página web, donde ellos van a poder bajar el cédulón, pagarlo a través de la página web con cualquiera de las tarjetas de débito, de crédito, como hay en todo, como hace la provincia y como hacemos nosotros desde hace mucho tiempo que ya no enviamos más. Con respecto al agua, el agua se cobra solamente en los lugares donde el municipio presta servicio de agua corriente. En cuanto a la parte que tiene que ver con la financiación de futuras obras, porque si se cobra alumbrado público, debería haber alumbrado público, Hay que extender la red, hay que extender los postes, hay que poner lámparas nuevas, todo esto hay que financiarlo, tiene que salir de algún lado, esto no viene en un paracaídas. También va a tener que ver mucho con esta prestación que se dé y cuándo se empieza a aplicar. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, por eso te digo, nosotros estamos esperando la promulgación de la ley y depende del tiempo que demore en promulgarse, es el tiempo en que nosotros vamos a demorar en todo este trabajo que tenemos que hacer. No sé si para el año que viene, en el nuevo presupuesto y en la nueva tarifaria va a estar incorporado. Por eso te digo, dependemos de eso. Si la ley no está promulgada, todavía no es ley. Lo importante es el paso que se dio en la legislatura, ahora son los tiempos que corren, obviamente entramos en la parte más cómoda, que es cuando no hay temporada alta y se pueden llegar, por ejemplo, las comisiones en el Consejo Deliberante o las reuniones del Ejecutivo, y hay que darle tiempo al tiempo y darle forma para que todo esto sea beneficioso, tanto para el habitante de Villa Yardino como para el empleado municipal. Sí, totalmente. Y la gente que no se preocupe, porque a su debido momento la notificaremos como corresponde. No es nada que vaya a pasar la semana que viene. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar en eso a futuro. Muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a vos, Ale. Estamos en la terminal de ómnibus de Villallardino junto al concejal Oscar Sabadín. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Ale? Buenos días. Bueno, Oscar, estuvimos hablando con Bruno Villaluce, con Omar Ferreira, sobre el tema de esta nueva ampliación del radio. Sabemos que esto ha salido de la legislatura de Córdoba semanas atrás, pero bueno, ¿cómo es la situación en el Consejo Deliberante con respecto a este tema? Bueno, todavía no se promulgó como ley, salió, sí, ya está promulgada, diríamos, pero no salió, no se firmó. Eso seguramente llegará al Consejo Deliberante, primeramente pasará por el Ejecutivo le llevará al Consejo Deliberante y ahí le daremos formas nosotros para hacerlo ordenanza. ¿Esto se tiene que trabajar en comisión como cualquier ley que se promulga en el Consejo Deliberante? Sí, generalmente todos los temas pasan en comisión para que nos pongamos más finitos en el tema. Esto todo viene de Córdoba, ya está todo listo, está todo firmado. Ya lo hemos hecho, trabajado en comisión, lo vienen trabajando casi 12, 14 años, así que mirá si lleva tiempo en comisión, pero bueno, no salía desde Córdoba. Asimismo, sobre los últimos tiempos se ampliaron un poquitito los límites, así bueno, salió con los límites nuevos. Seguramente va a pasar en comisión, sacaremos las dudas, pero bueno, la ley ya está hecha. Es más que todo hacer una lectura en general de lo que pasó, porque supuestamente esto es lo que se pidió. Sí, lo que se viene pidiendo, lo que se viene trabajando. Hace muchísimos, muchísimos años, yo recuerdo haber pasado por el consejo como escucha y el tema era importante y no salía. Bueno, en este momento el gobierno de Córdoba dijo que iban a salir este límite y muchísimo más en Córdoba. Como funcionario del Consejo Deliberante, calculo que implicará el empezar a rever muchas cosas que pasan fuera del radio actual para incluirlos a este radio. Así que seguramente habrá reformas de ordenanzas, ampliación de ordenanzas y otras cosas que habrá que ir viendo a partir del día de que se promulgue acá en el pueblo. Sí, seguramente que sí, ya hemos estado trabajando, tenemos un proyecto hecho por algunos temas que es importante para el pueblo, como toda la parte de lo que sea de la gruta, el Vía Crucis, eso lo estuvimos viendo. Bueno, sí, realmente va a ser algo importante porque hay mucha parte que pasa a ser del pueblo a pueblo que vamos a tener que prestar servicios también, ¿no? Que es importante. Y como vecino de tantos años en el pueblo, ¿qué te parece? Una alegría porque yo sé que se luchó por esto, se trabajó, hay muchas cosas que daban en colores grises que no se sabía de quién era, quién pertenecía, si podíamos actuar sobre esos límites o no. Bueno, y ahora se nos confirman que son lugares donde podemos trabajar con confianza. Obviamente esto conforma a algunos, a otros no, porque algunos han quedado afuera, como siempre, porque obviamente no se puede hacer todo junto. Pero los que entran en el nuevo radio, calculo que van a tener el agrado de poder tener más prestación de servicios, aunque la municipalidad ya los venía prestando, sobre todo en la parte del Camino de los Artesanos, pero mucha gente debe estar muy contenta. Sí, cuando hablamos de servicio también está la preocupación del municipio porque hay que llegar con el agua, hay que llegar con la luz, hay que llegar con la recolección de basura. Esto implica una reformulación del proceso de trabajo de la municipalidad, ¿no? No es fácil, esto va a ir llevando tiempo, ir trabajando por partes, viendo los barrios, a ver cuánto se amplían los barrios, si se crean nuevos barrios, todo un trabajo importante. Esto obviamente no va a ser de un día para el otro, llevará su tiempo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Sí, sobre todo el Ejecutivo va a tener que trabajar, ellos sí van a tener que trabajar sobre los planos, y nosotros también visualizando todos los temas que puedan preocupar al Consejo. Óscar Sabandín, del Consejo Deliberante de Yallardino, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego.